Hola, soy Jordi y tengo 15 años. Soy catalán, de Barcelona, pero ahora estoy de vacaciones en Mallorca con mi familia. Aquí siempre hay muchos catalanes que vienen a pasar el verano. Este año estamos en un piso muy bonito. Es bastante pequeño, pero muy agradable y luminoso. Tiene dos dormitorios, uno para mis padres y el otro para mi hermana Montse y para mí. Está al lado de un supermercado, pero un poco lejos de la playa.